Dale. ¿Saben qué? Toto me chupa un huevo. Toto me chupa un huevo. Si sos negro cabeza, ven arriba esa cerveza, porque llegó el DJ papá. Bailar a un boliche medio fino. Que tus amigos siempre están hablando mal de mí. Mis amigos me dicen drogadicto. Perdóname que no pueda ser como ellos, pero vos sabes que yo no voy a cambiar. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupe la pija y que se vayan a cagar. Soy cumbiero, soy de un barrio falopero. 100% soy cumbiero, ni se explica que lleva adentro. 100% soy cumbiero, soy de un barrio tumbero. 100% soy cumbiero, todo a mí me chupa un huevo. Bailar a un boliche medio fino. Que tus amigos siempre están hablando mal de mí. Mis amigos me dicen drogadicto. Perdóname que no pueda ser como ellos, pero vos sabes que yo no voy a cambiar. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupe la pija y que se vayan a cagar. Soy cumbiero, soy de un barrio falopero. 100% soy cumbiero, ni se explica que lleva adentro. 100% soy cumbiero, soy de un barrio tumbero. 100% soy cumbiero, todo a mí me chupa un huevo.